La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria tiene sus orígenes a fines del año 2012, momento en el cual se define el equipo docente que formaría parte del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, impulsado en el año 2008 por el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con ministerios provinciales, la Fundación Banco Nación y organizaciones no gubernamentales. En el año 2013, la orquesta inicia sus actividades en su actual sede, Escuela número 1294, 2 de abril, de forma gratuita y abierta a la comunidad para chicos y chicas de nivel primario y secundario, no siendo condición necesaria tener conocimientos previos sobre teoría musical o ejecución de instrumentos. A partir del año 2016, es el Estado provincial quien, a través del Ministerio de Educación, comienza a integrar esta orquesta dentro del programa santafesino denominado Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Cepeda y soy desde el año 2014 el profe de lenguaje musical de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria. Y hoy voy a continuar hablándoles del violín. La historia temprana del violín fue siempre un gran misterio. Aún hoy resulta imposible decir exactamente si proviene de Europa o de alguna cultura de Oriente, como la árabe o la India. Existe, por ejemplo, una estatua del siglo XII en un templo de la India, donde puede verse representado un instrumento muy parecido al violín, pero también es posible establecer relaciones con el frotamiento de las cuerdas del oud o del rabab, que fueron instrumentos introducidos por los árabes en la Europa mediterránea durante su expansión medieval. Pero como dije, son solo hipótesis. Como sea que haya sido, es seguro que los antecedentes más evidentes los tenemos ya en Italia a principios del siglo XVI. Todos aquellos instrumentos de cuerda frotada que ya existían a finales de la Edad Media y que son los que fueron transformándose hasta llegar a los instrumentos actuales, cumplían en un principio apenas la función de acompañar la voz y al parecer podían ser fabricados por los propios intérpretes, digamos, sin la necesidad de una escuela artesanal, una escuela especializada. El arte de la lutería se inició entonces en el Renacimiento y se desarrolló especialmente durante todo el periodo barroco, es decir, todo el siglo XVII y el comienzo del siglo XVIII. Este periodo se considera la edad de oro de la fabricación del violín y es cuando comienzan a formarse orquestas basadas en los instrumentos de arco y se crean también nuevas formas musicales adaptadas a esas formaciones. Los compositores van dejando poco a poco de escribir exclusivamente música vocal y empiezan a crear obras instrumentales trasladando el lenguaje de la música vocal al lenguaje del violín, que pasó a ser el principal instrumento solista. El violín, casi tal como lo conocemos hoy, apareció en el siglo XVI, con un diseño que fue perfeccionado durante ese siglo y el siglo siguiente por la familia Amati, una familia de la ciudad de Cremona, Italia. Andrea Amati fue el que estandarizó la forma básica, el tamaño, las medidas, los materiales, los métodos de construcción, y su nieto, Nicola Amati, fue quien le dio la forma actual y le aumentó la potencia. El nuevo instrumento era un poco más chiquito que la viola de brazo, por lo que se le llamó violino, que en italiano es el diminutivo de viola. Sin embargo, a pesar de ser muy parecidos a simple vista, el violín tenía características acústicas muy distintas, digamos, más atractivas para las nuevas tendencias estéticas que estaban surgiendo en la música. Y fue así que el violín se convirtió en el modelo perfecto alrededor del cual se agruparon todos los demás instrumentos de arco. Más tarde, llegando al siglo XVIII, el violín sufrió otros cambios importantes. dos alumnos de Amati, Andrea Guarneri y Antonio Stradivari, fabricaban sus propios violines según la norma de su maestro. Pero Stradivari comenzó a introducir algunas modificaciones. Ya en 1690 empezó a hacer la caja de resonancia más grande, más plana, para conseguir una mayor sonoridad, especialmente en el registro grave. Y a partir del año 1700 ya no hizo más modificaciones. Y ese modelo, que comenzó a ser imitado cada vez más por otros fabricantes, se convirtió en el modelo estándar que conocemos hoy. Si bien el violín barroco del siglo XVII era un gran instrumento, no tenía la sonoridad brillante y poderosa de estas modernas creaciones de Stradivari y de Guarneri, que en realidad respondían a las nuevas necesidades de auditorios y orquestas cada vez más grandes. De todos modos, aún hoy existen y se siguen construyendo violines con el formato barroco. Piensen ustedes que grandes compositores del barroco tardío como Bach o como Händel todavía componían sus obras pensando en el violín del siglo XVII. Por eso, muchos violinistas prefieren interpretar la música de estos compositores y en general de toda la música barroca con instrumentos de época, ya sean originales o copias. Para que ustedes puedan apreciar las diferencias, vamos a escuchar un fragmento de la fuga de la sonata número 1 de Johann Sebastian Bach, interpretada por Lana Trotovschek, con un violín moderno. Y ahora el mismo fragmento por Shunsuke Sato con un violín construido en 1684. Habrán notado el toque más ligero de este último ejemplo, y es que el arco también sufrió una evolución muy notoria, aunque más tardía, un siglo después de Guarneri y de Stradivari, porque los arcos que se usaban originalmente con los primeros violines eran más cortos, más livianos, arqueados hacia afuera, con una curva mucho más pronunciada, más parecidos, digamos, a un arco para tirar flechas. Y a pesar de que hubo muchas modificaciones en el tiempo de Stradivari, en el tiempo de Guarneri, no fue hasta el siglo XIX cuando el fabricante francés François Tourte le dio la forma que conocemos hoy, curvando la madera hacia adentro y definiendo de manera más precisa las medidas. Y ya que estamos hablando del arco, continuemos con nuestra exposición de sonidos posibles en el violín con la mano derecha. En nuestro anterior encuentro habíamos dicho que el pizzicato más común es el de mano derecha y que consiste en pulsar las cuerdas con un dedo como si fuera una guitarra. A modo de ejemplo, vamos a escuchar el dúo número 43 para dos violines de Béla Bartók, llamado justamente pizzicato. Tocan Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman. Thank you. Los golpes de arco básicos son 4. Detaché, legato, martelé y spiccato. Partiendo de esos 4, van surgiendo otros golpes de arco según se vayan variando la velocidad de ejecución, por ejemplo, o la zona del arco en que se toque, o a medida que se vayan combinando entre sí. Cuando se toca detaché, el arco se mueve cambiando de dirección en cada nota y procurando que no haya una separación, un silencio entre una nota y la siguiente. Escuchamos a Yehudi Menuhin tocando el preludio de la partita número 3 de Bach. Un efecto relacionado con este golpe es el trémolo de arco, que es como un detaché muy veloz y ligero que se percibe como varios batidos rápidos en cada nota. Escuchamos un fragmento de la sonata para violín y piano número 2 de Maurice Ravel, tocado por Renaud Capuçon. El legato, en cambio, une las notas al tocarlas en una sola pasada de arco y le da de ese modo fluidez al pasaje porque no se percibe ese ataque entre nota y nota que se escucha en el detaché. Un ejemplo puede ser el capricho número 5 de Paganini que toca Antal Salari. El martelé destaca y separa cada una de las notas, acentuándolas en su inicio y dejando un silencio entre una y otra. Suena así. Cuando adquiere cierta velocidad, pasamos a hablar del staccato, que genera una sensación como de melodía entrecortada. Vamos a escuchar un ejemplo en el estudio Opus 10, número 4, de Henryk Wieniawski, que toca Ruggero Ricci. En el spiccato, el arco se despega de la cuerda y vuelve a hacer contacto cada vez que toca una nota. En velocidad, prácticamente se trata de un rebote natural del arco sobre la cuerda que suena así. El sautillé es un golpe de arco que está relacionado con el spiccato y tenemos un ejemplo en la séptima variación de la Paganiniana de Nathan Milstein que va a interpretar él mismo. Y así termina nuestra humilde exposición de sonidos violinísticos. Pero antes de despedirnos, como estuvimos hablando de historia, vamos a escuchar a Alan, uno de los violinistas históricos de nuestra orquesta. Hola, soy Alan Castro, tengo 19 años, en la orquesta tocaba el violín y estuve ahí durante los primeros 3 años de la orquesta y después estuve la mitad de un año más. Lo que más me gustaba y lo que todavía si lo recuerdo me gusta mucho y me emociona un poco es la forma en que nos uníamos entre todos, porque no éramos familiares. No éramos hermanos, pero éramos más que amigos porque a todos los que integrábamos la orquesta, cada vez que nos volvemos a encontrar nos saludamos y nos acordamos. Y creo que la mayoría la pasamos bien ahí porque sinceramente es algo hermoso ser parte de un grupo donde la expresión siempre va a ser el arte. Sinceramente tengo muchos amigos que nos conocimos de ahí y ahora seguimos con todo el mundo del arte. Pero de todos los recuerdos que tengo, que son muchos pero muchos, el más significativo porque me hace acordar mucho fue el primer encuentro de orquesta que tuvimos. Fue en Córdoba y a mí me tocaba ser el guía de los violines, que tenía un nombre que a mí no me salía, y la profesora de oboe en ese momento me preguntó cómo se llamaba mi rol, por decirlo así, y yo me confundí de nombre y me pusieron el nombre de la palabra que yo elegí inconscientemente. En vez de decir corsentino, dije consentido, y desde ahí hasta ahora todavía algunas personas me siguen llamando así por aquel recuerdo. Sinceramente, cada vez que me acuerdo de la orquesta me pongo mal porque la extraño bastante y extraño pasar tiempo ensayando con chicos que me caían muy, pero muy bien. Extraño mucho los ensayos, las profesoras, mi primer profesora de violín alemana, mis dos directoras de orquesta, y sinceramente extraño todo. Así que espero algún día poder volver a pasar una experiencia así de hermosa y gratificante. Gracias. Nos reencontramos el próximo lunes, acá en el aula comunitaria de Radio Por Escucha.